callarían y sabe de mí y de ti. Piensas ya es tarde para soñar. Esas patillas blancas que te hacen olvidar. Que alguna vez se alzaron como una sola voz. Detenidos en burbujas que nadie quisiera reventar. Suspendidos en el tiempo sobre luces del thank you.